Muy buenas a todo el mundo, de nuevo una entrega más gracias al espacio Siéntelo con Oído. Esto es Mordiscos en Lila y te invitamos a quedarte la próxima media hora recorriendo con nosotras los feminismos. En esta cuarta entrega de la segunda temporada hemos decidido recordar a las mujeres a través de la conmemoración de días especiales. Por tanto, este mes viene cargadito, ya que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y también el Día de la Radio. En este medio, las mujeres teníamos, tenemos y tendremos mucho para contar. ¡Arrancamos! La ciencia, como sinónimo de objetividad, lógica y razón, se contrapone al concepto de feminidad como sinónimo de subjetividad, pasión y sentimiento. La mirada de las mujeres hacia el mundo se dirige, al igual que la de los hombres, en tratar de entenderlo. Pero nuestra visión ha sido ignorada, ocultada, no remunerada o incluso apropiada por otros, quienes han construido también el patriarcado en la ciencia. Ha pasado mucho tiempo hasta que las mujeres científicas han empezado a ser reivindicadas. Ellas realizaron aportaciones muy valiosas a la ciencia desde las civilizaciones antiguas. Taputi de Belatel-Kamin fabricaba perfumes en el 1200 a.C., ella en la antigua Grecia. Y Trótula de Salerno era ginecóloga en la Edad Media. Pero a partir de la fundación de las primeras universidades en el siglo XI, se vetó a las mujeres el acceso a la formación académica. No fue hasta el siglo XVIII que, por ejemplo, la Universidad de Bolonia graduó a Laura Bassi en estudios científicos. Hoy, en España, solo un 28% del alumnado universitario de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, son mujeres. El liderazgo sigue en manos de ellos. Pero queremos decir en voz bien alta que ha llegado la hora de que haya cambios reales que impliquen a todas las personas. Es el momento. Cada 11 de febrero, vamos a tener la oportunidad de celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objeto de visibilizarlas y poner en valor sus aportaciones, y de manera consciente hacer más real el acceso y la participación, partiendo de la difusión de las contribuciones de mujeres de cara a que sean referentes. Visibilicémoslas por medio de vías divulgativas que amplíen el reconocimiento de las mujeres en ciencia y tecnología, visibilicémoslas como sujetos activos y generadoras de conocimiento y avance para el común, y reconozcamos que todas sus contribuciones también han mejorado nuestra calidad de vida y la creación de nuevas tecnologías. Necesitamos, hagamos, espacios callejeros que hagan presente la historia de todas las mujeres, también de las científicas. Reivindiquemos a las científicas en el aula y así se contribuirá a la mejora de todo el saber. Las consecuencias se materializarán en conductas de respeto y mejora de las relaciones interpersonales. Se generará un mayor reconocimiento hacia las mujeres y supondrá un incentivo para futuras vocaciones o desarrollos profesionales. Pero tan importante como la actividad en las aulas es que toda la sociedad evalúe los estereotipos que se vierten en las expectativas creadas en torno a las niñas. Las pequeñas que pintan pueden ser dibujantes, arquitectas o delineantes. No son los ojos que se ponen sobre ellas los que deben condicionarlas. Se trata de ampliar su campo de visión para que puedan elegir. ¿Permite la sociedad que las niñas elijan libremente su camino profesional? ¿O sigue llevando lastre la mochila del género con la amenaza del estereotipo? Queremos ser protagonistas de los cambios y llevar la antorcha delante de nuestras jóvenes hasta fuera de la cueva de Platón. Queremos saber quién está ahí fuera liderando proyectos cuasi anónimos, promocionando planes de desarrollo que llevan a mejoras y en los que esperamos que no haya techos de cristal ni suelos pegajosos. Hablemos de ellas como mujeres trabajadoras y científicas. Dignifiquemos la actividad de todas ellas, estén en pequeños o en grandes equipos. La innovación y avance también están en nuestras manos. En las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos y algunos países de Europa quedaron entusiasmados con el elemento químico descubierto por Marie y Pierre Curie en 1898. El invento de la pintura radioluminiscente, compuesta por radio, pegamento y sulfuro de zinc, desató una gran emoción y los empresarios vieron ahí una gran oportunidad de negocio. Como pasó con los doctores Shoshoki y Willis, que patentaron la pintura e invirtieron en publicitarla y venderla como un pedazo de magia. La empresa estadounidense consiguió contratos para pintar los relojes de los soldados y los paneles aéreos que se usaron durante la Gran Guerra. La producción de la pintura luminosa empezó a crecer. Los relojes que brillaban se convirtieron en el accesorio de moda. La mano de obra barata y, por supuesto, mano de mujer y de niña, era la que pintaba sus agujas. Las manos que se frotaban de ilusión al creer que así estaban ayudando a los hombres de la guerra. Para mantener la forma y firmeza de los pinceles que pintaban las manecillas de los relojes, había que chuparlos. Así se mantenía la punta fina. Se les ocultaban los ingredientes de la pintura y si preguntaban, caía una reprimenda. La empresa conocía los peligros del radio. La ingesta de la dosis era mucho más grande de la recomendada. El mercado estaba saturado de productos que contenían radio. Incluso se recomendaba para curar enfermedades. Atraídas por el irresistible brillo de la pintura, muchas trabajadoras se pintaban las uñas o los dientes para ver cómo brillaban en la oscuridad. Y recordemos que la misma Marie Curie y sus colaboradores habían sufrido quemaduras debido a la radiación y ya habían advertido de los peligros de manipular el radio. Pero no se dio a las trabajadoras equipos adecuados para protegerse. No se implementó ninguna medida de seguridad. Cosa que no pasó con los hombres. Porque a los hombres que trabajaban en los laboratorios sí les proporcionaron medidas de seguridad. Al acabar la Primera Guerra Mundial, la venta de relojes siguió en auge. Se empezaban a presentar los primeros casos de envenenamiento por radio. El cuerpo humano absorbe esta sustancia y se va depositando en los huesos. Con el tiempo, se crean agujeros y grietas y se puede llegar a producir cáncer de huesos y necrosis. Volvemos a nuestras trabajadoras, que comenzaron a perder sus dientes, a tener deformaciones y roturas en la mandíbula. Al tiempo, los síntomas ya se asociaron con el consumo de la pintura luminosa. Epidemia. Mujeres moribundas con las mandíbulas abultadas y deformes. Las autoridades, por fin, encendieron la luz de alerta. El doctor Cecil Ken Drinker fue quien sugirió la mejora de las condiciones de las trabajadoras, pero se desoyeron. La United States Radium Corporation pagó cierta suma para que, de otras investigaciones, se concluyese en lo contrario. Se atribuyeron las dolencias de las trabajadoras a un brote de sífilis y se las acusaba de querer obtener ayuda para medicamentos de las empresas de la pintura. Muerte por sífilis, rezaba algún certificado de defunción. Poco después, el doctor Harrison Martland demostró que la causa del envenenamiento había sido el radio. Los síntomas se manifestaban entre 1 y 7 años después de haber trabajado con este elemento. Y se moría poco tiempo después. En octubre de 1927 se exhumó el cuerpo de una de las trabajadoras, Amelia Maggia. Aún se podía detectar la presencia de radio en sus restos. Grace Fryer, otra trabajadora de la US Radium que tuvo que usar soportes de acero para que su columna no se rompiese, buscó asistencia letrada para demandar a la empresa. Le costó 2 años. El abogado llevó su caso y el de otras 4 mujeres. Para entonces habían muerto decenas de mujeres, todas menores de 30 años. La prensa visibilizó el caso de las 5 mujeres que denunciaron. El juicio, que se tornó mediático, comenzó en enero de 1928. Pero ellas tenían el tiempo en su contra. Les quedaban unos meses de vida. La US Radium jugaba a demorar los procesos pagando otras investigaciones, así no tenía que indemnizarlas. A mediados de año les pagó $10,000, una pensión mensual y una dotación para medicamentos, pero no asumió responsabilidad ninguna. Grace Fryer murió por causa de la radiación en 1933, a los 34 años. Catherine Shaw había trabajado con la pintura desde los 14 años y falleció a los 30. El caso de la US Radium no fue el único. En los años 20 se contrataron alrededor de 4.000 personas en empresas de Estados Unidos y Canadá. Gracias a los juicios impulsados por estas mujeres, se reformaron las leyes laborales y se implementaron medidas de seguridad, así como leyes internacionales que regularon el uso de sustancias radiactivas. En los certificados de defunción ya empezó a figurar el envenenamiento por radio como causa de la muerte. La historia recuerda a todas ellas como las chicas del radio. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Gente unida y seres queridos. Вернутися в минуле життя. Volver a mi vida pasada. Це тиша. El silencio. Щасливі люди. Gente feliz. Спокій і майбутнє. Tranquilidad y futuro. Щастя. Felicidad. Todos los años se hace alguna actividad por el Día de la Paz. Pero la paz no es cuestión de un día. La paz puede cambiar vidas enteras. Mordiscos de ciencia y también de radio. El 13 es su día internacional. Marchando, entonces, homenaje desde este espacio para las mujeres en las ondas. A mí es que este medio me parece mágico. Es un grandísimo valor social y está derivando en una diversidad y creatividad. La radio es solidaridad entre personas y comunidades, es música y también es voz propia. J1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde. Aunque esta de voz Barcelona, primera escuchada en la radio, era la de María Sabater, no fue hasta 3 años después que se consideró una mujer pionera de este medio. En 1927 despega, en Radio Barcelona, el primer programa con voz femenina, que no feminista. María Cinta Balaguer, considerada la primera locutora española, formaba parte del Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer, instituciones promovidas por Francesca Bolmesón. El perfil conservador de Balaguer estaba a tono con la línea editorial del medio. La radio se encontraba en expansión y necesitaba profesionales, así que la presencia de mujeres era masiva, incluso en las labores de administración. En los 30, María Teresa Miralles inauguró las emisiones de Radio Lleida y fue la última en ejercer en la Segunda República en Cataluña. Las locutoras pioneras representaban un estrato social con un poder adquisitivo y una formación por encima de la media del resto de mujeres en España. Y aunque durante el proceso republicano esto estuvo a punto de cambiar, en aras de cambiarse al menos, el franquismo, pues bueno, promovió lo contrario. Durante la Guerra Civil se empezó a formar la primera emisora pública, Radio Nacional de España, centralizada y desde luego controlada por el régimen y, bueno, también, claro, masculinizada. Las locutoras son relegadas a una función meramente decorativa, excepto en la llamada programación femenina. Los míticos consultorios eran espacios donde ellas podían triunfar poniendo su voz al servicio de guiones escritos, claro, también por hombres. Así fue el caso del famoso programa de Elena Francis, guionizado por Sottoviñolo. Programas como el de Francis también impulsaban a través de la publicidad el negocio de los cosméticos y de otros productos asociados al rol de la mujer y a la presencia de la mujer en la vida y en la sociedad. Consultorio de Elena Francis. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Mi querida amiga Leticia, con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con... La democracia llegó y surgió la profesionalidad, con periodistas que promovieron un giro a la elaboración y difusión de contenidos relacionados con temas sociales, políticos y también, por primera vez, feministas. Las mujeres son comunicadoras ahora profesionales que dan cuenta de la actualidad. Se nota aquí la influencia extranjera y de las radios libres y comunitarias. Las emisoras del exterior pusieron a mujeres ante nuevos enfoques y contenidos. Pero aún faltará mucho tiempo para que las mujeres alcancen el mismo peso y dirijan espacios más allá de los llamados femeninos. Ya lejos de la transición, las voces femeninas son ahora un discurso relevante. Las mujeres hoy tenemos presencia en las emisoras, incluso es el medio con más mujeres al frente en los programas líderes, pero todavía queda recorrido hasta la completa paridad en los ámbitos de la dirección y de la administración. Y hasta aquí esta entrega de Mordiscos en Lila. Agradecimientos a las niñas del Instituto de Educación Secundaria Celso Díaz de La Rioja y también a nuestro proveedor de música, Audionautics. Volveremos el mes que viene con más feminismos. Besitos y mordiscos.